Hamster Records. Dicen, se comenta que se muere la bailanta. Vamos los pibes que andan de fiesta, que bailan cumbia y viola que la bancan. Dicen, se comenta que se muere la bailanta. Vamos los pibes que andan de fiesta, que bailan cumbia y viola que la bancan. Que bailan cumbia y viola que la bancan. Levanta, levanta, vamos los cumbieros que vamos a la bailanta. Levanta, levanta, vamos los cumbieros que vamos a la bailanta. Levanta, levanta, vamos los cumbieros que vamos a la bailanta. Levanta, levanta, vamos los cumbieros que vamos a la bailanta. Vamos los cumbieros que vamos a la bailanta. Bailanta, vamos los pibes que andan de fiesta, que bailan cumbia y viola que la bancan. Dicen,